Miércoles Santo, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 25. Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se los entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los doce y mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado, más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Palabra del Señor. Ayer martes santo hemos hablado de Judas Iscariote, el traidor, y hoy también aparece en primera escena Judas Iscariote, solo que en otro evangelio. El de ayer era San Juan, el de hoy es San Mateo, pero ambos relatos son muy parecidos. Decíamos ayer que Judas tiene un doble pecado: la falta de fe en Cristo, el pensar que Cristo era un Mesías político que los liberara de Roma, del Imperio Romano, del yugo de Roma, del emperador. Esa era la concepción mesiánica que tenía Judas, y no solamente Judas, los judíos en general. No aceptan que Cristo sea un Mesías distinto, un redentor espiritual del corazón. Ellos quieren un redentor político. No acepta Judas la propuesta de Cristo: el amor a todos, también a los enemigos, el perdón que propone Jesús, cargar la cruz, ser humilde. Es decir, ese tipo de redención él no la quiere. Él quiere otra redención, más exterior, más política, insisto. Por eso este fue el pecado de Judas, la falta de fe en Jesús, imaginarse otra cosa con respecto a Jesús. Vino la desilusión, resulta que él pensaba que Cristo sería un revolucionario social, un redentor político, y no lo es. Es un redentor del corazón interior, espiritual, que redime del pecado, que es algo más opresor que cualquier emperador romano o cualquier sistema político, el pecado, que está en cada uno de nosotros. Se desilusiona Judas y en consecuencia empieza a a mirar para otro lado, su corazón empieza a buscar otros amores. Y es que el ser humano, el hombre, no podemos estar sin buscar una seguridad. Cuando la seguridad nuestra no es Cristo, empezamos a buscar seguridad en otras cosas. Y hay quien busca la seguridad en el dinero, hay quien busca la seguridad en los afectos humanos, familiares, amigos, hay quien busca la seguridad en proyectos personales, en un estudio, en una carrera. Bueno, Judas empieza a colocar su seguridad en el dinero. Como en el fondo era una persona terrenal, mundana, materialista, como la mayoría de los judíos, por eso querían un redentor político, un redentor con estas características terrenales y mundanas, porque ellos eran así, y en alguna medida hasta el día de hoy son así también. Por esa razón es que no aceptan la propuesta de Jesús. Este camino de amar la cruz, de ser humilde, de vivir pobremente o austeramente. Empezar a poner la seguridad en el dinero. Judas vende a Jesús por plata, 30 monedas de plata. Le puso un precio a Cristo, 30 monedas de plata. ¿Qué ocurrió después con Judas? Al rato nomás, a las pocas horas, Judas se sintió mal. Sintió remordimiento por lo que había hecho. Y fue a devolver el dinero. Y dijo, yo no lo devuelvo, no quiero hacer esto. Y los fariseos, los sumos sacerdotes, le dijeron, no, ya está, ahora vamos por Cristo. Ya cumpliste con tu misión de entregar a Cristo. En ese momento Judas se desesperó, fue tanto el dolor que se desesperó y se ahorcó. Hay una diferencia entre Judas y Pedro. Si ustedes recuerdan, Pedro, en la última cena, le promete a Jesús, Señor, yo daré la vida por ti, Señor, aunque otros te abandonen, yo no, yo daré la vida por ti. Aunque otros te dejen solo, yo no. Yo estaré contigo siempre. Y en la última cena Jesús le dijo, no, Pedro, no prometas cosas que no vas a cumplir. Vos también me vas a entregar. Me vas a negar 3 veces. Y luego, de la tercera vez, cantará el gallo. Y así fue. Pedro también negó a Jesús. No por dinero, no por plata, como Judas, pero sí por cobardía. Cuando una mujer lo increpó y le dijo, tú eres amigo de Jesús, tú también eres Galileo, amigo de Jesús, Pedro dijo, no lo conozco. Por miedo, por cobarde. Pero hay una diferencia entre Pedro y Judas. Judas se ahorcó, se desesperó. Tan fuerte fue su remordimiento que se desesperó y se ahorcó. No pidió perdón. No le pidió perdón a Jesús. Jesús estaba dispuesto a perdonarlo, por supuesto, si es misericordioso. Estaba esperando que le pida perdón. Estaba esperando, como nos pasa a nosotros, cuando pecamos, Cristo espera que le pidamos perdón de corazón. Cristo está esperando nuestro arrepentimiento, nuestra disculpa, para perdonarnos. Bueno, Judas no lo hizo, Pedro sí, en cambio. Pedro se dio cuenta de su cobardía, de su negación, y se largó a llorar, y Jesús lo perdonó al ver tanto dolor, tanto arrepentimiento. No solamente que lo perdonó, sino que además, luego de la resurrección, se le apareció y lo confirmó en el cargo de Pedro, en el cargo de Papa, lo confirmó en ese cargo, cuando le dijo, apacienta a mis corderos. Tres veces se lo dijo Jesús. Apacienta a mis corderos. O sea, Cristo perdona a Pedro y además lo confirma en el cargo. En cambio, en Judas no vemos esto, porque se ahorcó, se desesperó y se ahorcó. A veces, muchas personas dicen, bueno, Judas se arrepintió porque se ahorcó. Y en realidad, en rigor, no. O al menos no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que le vino mucho remordimiento. Una cosa es el remordimiento, otra cosa es el arrepentimiento. Son cosas distintas. El remordimiento es el paso número uno. Es sentir dolor, sentir culpa. El sentimiento de culpa. Pero luego, ¿qué hago yo con el sentimiento de culpa? Tengo la culpa, ¿no? El sentimiento de culpa, a partir de algo malo que hice. ¿Pero qué hago con eso después? Bueno, viene el paso número dos. Y el paso número dos es ser humilde, reconocer que fui culpable, pedir perdón. Lo cual supone, esa confesión, ese pedido de perdón, supone el arrepentimiento. Dolor, arrepentimiento y la enmienda, tratar de solucionar lo que pueda, tratar de no hacerlo más. Bueno, todo eso es parte del arrepentimiento, parte del perdón que Dios ofrece. Esto último en Judas no lo vemos. No fue a Jesús a pedir perdón. Se desesperó, quedó solamente en el plano del remordimiento. No confió en el poder de Cristo, en la misericordia de Cristo, no confió. Se miró mucho a sí mismo. Dijo, soy un horror, soy un animal, soy una bestia. Mirá lo que hice. Vendí a Jesús por plata. Lo mío no tiene perdón de Dios. Lo mío no tiene perdón de Dios. Y ahí se equivocó Judas. Porque lo suyo tenía perdón de Dios. Cualquier pecado tiene perdón de Dios. No miró a Cristo en ese momento. Se miró a sí mismo. Miró el propio ombligo. La propia culpa. Consideró más su culpa, o sea, a él mismo, le confirió más importancia a su culpa que al perdón de Dios, que a la misericordia de Dios. Se miró más a sí mismo, al propio ombligo, que a Cristo, misericordioso. Ahí estuvo el error de Judas, el pecado de Judas, que no miró a Cristo. No confió en la misericordia de Dios. No fue humilde, no pidió perdón. Se ahogó en su propia miseria, se ahogó en su propia culpa. Lo mató la culpa. Y por supuesto que es bueno sentir culpa cuando uno ha hecho algo malo. Es bueno no tener anestesia en la conciencia, eso es muy bueno, pero no alcanza con el sentimiento de culpa. Luego tiene que venir un segundo momento en el cual humildemente pido perdón, me arrepiento, me humillo, miro a Cristo, cuyo amor, cuyo poder, cuya misericordia es mucho mayor que mi pecado. Lo miro a Cristo. Él es el importante, no yo y mi culpa. Él es el centro, no yo y mi pecado. Esa es la gran diferencia entre el final de la vida de Pedro y el final de la vida de Judas. Ambos pecaron, sí, entregando a Jesús o negándolo, pero uno lloró amargamente por su pecado, lo miró a Jesús, se humilló, pidió perdón y en cambio Judas no. Esto nos enseña que frente a nuestro propio pecado tenemos que imitar, no a Judas, obviamente, sino a Pedro, imitarlo a Pedro. Tener la humildad suficiente para pedir perdón en la confesión al sacerdote, que en ese momento es Cristo, pedir perdón, arrepentirme. Y no quedarme empantanado en el lodo de la culpa. Lo malo que fui, lo malo que soy, soy un desastre, no tengo perdón de Dios, yo no cambio más, soy un horror, no tiene sentido que me confiese. Siempre con las mismas miserias, con las mismas debilidades, no tiene sentido que me confiese. No, eso es diabólico. Eso es diabólico. Por eso Judas estuvo inspirado por Satanás en ese momento. Se alejó de la gracia, se alejó del perdón, de la misericordia. ¿Qué pasó con Judas? ¿Se condenó o no se condenó? Bueno, eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Objetivamente murió mal. Ahorcado, ¿no? El suicidio, objetivamente murió mal. Ahora, ¿dónde está su alma? ¿Cuál fue su destino final? Eso no lo sabemos. La Iglesia nunca ha dicho, con enseñanza, digamos, infalible, como lo dice respecto de un santo del cielo, nunca ha dicho quién está en el infierno o cuántas personas hay en el infierno, ni quiénes ni cuántos. Eso la Iglesia nunca lo ha dicho. Sí con respecto a los santos del cielo, pero no con respecto a los condenados del infierno. ¿Y por qué la Iglesia no lo hace? Y porque no sabemos qué pasó en el último segundo antes de morir, por la conciencia de Judas, por el corazón de Judas, no lo sabemos. Es como, una vez se cuenta que una persona fue a verlo al santo cura de Ars porque hablar con el santo cura de Ars porque esta persona estaba muy angustiada porque su hijo se había suicidado, tirado del puente al río y había muerto ahogado. Y estaba mal la persona, muy desesperada. Y el santo cura de Ars, cuenta la historia, le dijo a esta persona, tranquila, porque entre el puente y el río está la misericordia de Dios. Aunque murió mal, entre el puente y el río está la misericordia de Dios. Como no sabemos qué pasó por la mente de Judas en el último segundo, no podemos nosotros decir se condenó, está en el infierno. Eso no lo sabemos. Porque además, y termino con esto, para nombrar santo a alguien, canonizar a alguien, la Iglesia pide signos de santidad, en especial el más fuerte es la comprobación de milagros, dos milagros para canonizar a alguien. En cambio, eso la Iglesia no puede exigirlo con respecto a un alma del infierno. No se le puede decir a un condenado en el infierno, bueno, hacé algún milagro para comprobar que estás en el infierno. Y no, eso la Iglesia no puede hacerlo, porque además el condenado tampoco lo haría. El condenado no quiere ayudar a hacer milagros, curar una enfermedad o beneficiar a las personas en este mundo. Es como los demonios, no quieren ayudar, no quieren servir. Con lo cual sería ridículo exigirle a un condenado un milagro o dos milagros para comprobar que está en el infierno. Es un disparate, digamos, eso no existe. Hay que rezar por todas las personas que murieron al mal, hay que rezar. Y confiarlas a la misericordia de Dios. Que tengan un buen miércoles santo. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.